20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Aquí estamos, como les prometimos, siempre los sábados, trayendo hasta ustedes los éxitos más importantes de la música alrededor del mundo. Estamos ya, acabamos de parquear nuestro viaje, nave viajera, que despega desde las 8 de la mañana. Es que llega Daniel y me desconcentra aquí, mejor dicho. Salude de una vez, mejor dicho. ¿Pero por qué? Yo no entiendo cuál es la culpabilidad que me quieren echar. Concentra, hombre, a uno aquí, tanta cosa. Me dicen Pandibache. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amaneces? Muy bien, feliz fin de semana, oyentes de la X96.5. Estamos dispuestos para un conteo más de esto que es las 20 de la X, para acompañarlos y para desearles a ustedes un feliz fin de semana, sobre todo porque hoy juntos vamos a ver cómo está esa carrera musical de las canciones más importantes de nuestra radio. Así es, los éxitos más importantes en Colombia y en el mundo. Todas las canciones que son hits en Estados Unidos y en Europa y que obviamente pues dan forma a nuestra programación. Canciones que ustedes van a poder votar. Van a votar por sus favoritas a través de nuestra cuenta en Twitter. Si no nos siguen, háganlo ya. Arroba la X965 para que puedan votar por sus canciones favoritas y darle forma a el conteo que vendrá de nuevo en 8 días para contarles cómo están esas 20 canciones las más importantes en el mundo. Les decía que nuestra nave viajera ya estaba parqueada, lista para emprender un viaje mañana de nuevo a las 10 de la mañana con más Archivos X, porque ahorita volvemos al presente musical con estos hits que son los éxitos actuales en el mundo. Y que les recordamos rápidamente cómo están las 5 posiciones más importantes de nuestra música. Casilla número 5, así estaba nuestro conteo hace 8 días en la edición número 29. La posición número 5 era para Lady Gaga con Ariana Grande, juntas en Rain On Me. En la posición número 4, Roses de Saint John. Casilla número 3 se ubicaba Blinding Lights con The Weeknd. En la posición número 2, Say So con Doja Cat y Nicki Minaj. Y como número 1, pues Savage con Megan Thee Stallion y Beyoncé. Era quien lideraba nuestro conteo hace 8 días. ¿Qué ocurrirá hoy? Pues los invitamos a que ustedes nos acompañen en nuestro conteo, porque comenzamos de una vez a contarles cómo se mueve la música más importante en la X96.5. Usted va a estar acompañando a los oyentes en nuestras redes sociales, ¿no? A través de Twitter, Facebook, Instagram, arroba la X965. Vamos a estar comentando cada una de las posiciones, cómo se van comportando durante esta semana y cómo van votando ustedes, porque ahí mismo les vamos a dejar una encuesta. Si ustedes quieren que esta canción suba, baje, mantenga su posición, siga siendo la número 20, siga siendo la número 1, pero solamente con el poder que ustedes tienen de votar y decidir. En las 20 de la X vamos hasta rayando un poco el mediodía, así que prepárense, preparen su cuenta de Twitter sobre todo para que empiecen a votar con el numeral las 20 de la X. Esta es la edición número 31, les había dicho que era la 30, no, es la 31 en esta semana, este primero de agosto. Estamos arrancando mes, además, bienvenido agosto. Bienvenido agosto, ¿cómo estás? Ya se acabó el mes de los chistes. Ya pueden dejar a Julio en paz, gracias. Hasta ayer recibí memes de que se estaba despidiendo Julio, se acabó Julio. Ya no nos queda nada de julio, en fin. Muchas gracias a ustedes por su creatividad, se les tiene muy en cuenta. Sí, eso suma puntos. Se les quiere igual. Bueno, arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 20, número 19 y número 18 en las 20 de la X. Como les decimos, ustedes van a poder votar por sus canciones favoritas ya mismo a través de nuestro Twitter. Ingresen en @la X965 y nos van registrando sus votos. Casilla número 20, descendiendo una posición, pierde una casilla y baja hasta lo último de nuestro conteo. Dua Lipa con Don't Start Now. De la posición número 19 pasa a la casilla número 20 esta semana y ahí se ubica al filo de nuestro conteo. Casilla número 19 para Stormzy con All Night, también viene perdiendo. Del 18 baja al lugar número 19 con 25 semanas en total en nuestro conteo. Ah, por cierto, esta canción de Dua Lipa, Don't Start Now, es la más antigua que tiene nuestro conteo en la actualidad. Y escucharemos también en este grupo de tres canciones a los Jonas Brothers, que ganan dos posiciones, tienen un repunte bastante interesante esta semana. De la casilla 20, eran la última canción de nuestro conteo, suben dos posiciones y ubican en la casilla 18 esta semana. Pues es una canción que acaba de ingresar, pero ingresó, inmediatamente descendió y esta semana pues vuelve a repuntar. What a Man Gotta Do con los Jonas Brothers, casilla número 18. Solo lleva tres semanitas con nosotros en nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18, así arrancamos las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. Hold it, I'ma be right.

Jonas Brothers hacen parte de nuestro conteo con esta que es la casilla número 18 que suena en la X96.5 a esta hora. Estamos con nuestro conteo. Estamos invitándolos a que ustedes voten por sus canciones favoritas. Pueden hacerlo allí en nuestro Twitter, arroba la X965, y nos ayudan a darle forma a nuestro próximo conteo que llegará en 8 días nuevamente. Tienen hoy y toda la semana para que vayan votando por sus canciones favoritas. Hoy, por ejemplo, pueden ir a las encuestas que le vamos dejando por cada canción y ustedes deciden. Tienen dos opciones, que suba, que baje, ¿sí? Y ahí ustedes simplemente seleccionan su opción. Nosotros vamos recogiendo esos votos y durante la semana, así como pidan sus canciones, así como voten con el numeral las 20 de la X, pues también vamos moviendo nuestro conteo. Y el viernes, ya cuando recojamos todo eso, pues tenemos un nuevo listado para presentárselos el día sábado. Todo esto depende de ustedes, de lo que voten, cómo quieran que suenen sus canciones en las 20 de la X. Así que vayan ya mismo, por ahí ya tenemos oyentes que se van reportando durante este momento, durante las votaciones. John Jairo León, un abrazo para ti, gracias por estar con nosotros. William Espinosa y Ferney también reporta su sintonía a través de Twitter, arroba la X965. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Recuerden que con cada compra que ustedes hagan con la tarjeta débito UNICEF, Banco de Bogotá, pues lo que hacen es ponerle color al futuro de nuestros niños, los niños de Colombia. Pidan la suya ya a través de bancodebogotá.com, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y también por Fogafin, por supuesto. Así es que ingresen allí, www.bancodebogotá.com, para que consigan ya su tarjeta. Vamos a avanzar en nuestro conteo con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación. Vamos a revisar entonces las casillas. Número 17, número 16 y número 15, que son las que vienen a continuación. En la casilla número 17 está Jack Jones, uno de los productores más importantes en estos momentos para la música dance, venido desde la Gran Bretaña. Viene descendiendo ya en nuestro conteo con esto que se llama This Is Real. En la casilla número 15 estaba hace 8 días y pierde 2 posiciones, baja a la posición 17 con 14 semanas en total. Harry Styles también llega a nuestro conteo con Adore You, estable en esta posición, la número 16. Y tendremos también a SZA con Justin Timberlake, juntos en The Other Side, cumpliendo su tercera semana en nuestro conteo, perdiendo 2 casillas. Vienen del lugar 17 y se ubican en la posición número 15. Casillas 17, 16 y la número 15 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 17. 17, 17, 17. 17. Hey, what up? Come on. De la X. Got vertical falling down, 'cause you're going to my head. Can I recognize the sound? I'm 16. 16. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Blue skies are The Other Side con SZA y Justin Timberlake en la X96.5. Son nuestra casilla número 15. Estábamos hablando esta semana de esta película y del éxito que supuso su estreno en taquilla cuando se comenzó a hacer, digamos, este experimento en Hollywood de estrenar las películas directamente en... Internet. En Internet, exactamente, de manera que la gente y los usuarios pudieran pagar el estreno de la película on demand, digámoslo así, y tuvieran el estreno en su casita, ¿no? Y le fue tremendamente bien el estreno de esta película cuya banda sonora es esta, The Other Side. Estamos hablando de la segunda parte de Trolls. Digamos que básicamente es algo que tiene que ir sucediendo, ¿no? Por ejemplo, las cadenas de telefonía y televisión que usted contrata tienen unos paquetes que se llaman pay-per-view. Eso básicamente es lo que va a pasar con Hollywood. Usted obviamente siempre que va a cine paga para ver, pero en esta ocasión desde la comodidad de su casa, y eso se va a volver una costumbre con muchísimas cosas, aunque claro, todos quisiéramos tener esa experiencia de ir directamente al cine, el sonido, las crispetas y todo, pero el futuro apunta a muchas cosas distintas, y es a tener cine y estrenos directamente desde casita. Bueno, ahí estaba Justin Timberlake, que está muy feliz, ¿no? Con su faceta de papá, otra vez. Lo tenía ahí como bien guardadito, en secreto, ¿no? Más o menos como para el 20 de julio fue el nacimiento de su segundo hijo y no lo había hecho como muy público, solo lo sabría su gente más cercana. Pero este fue, digamos... Silas. ¿Ah? Se llama Silas. ¿Silas se llama? Silas. ¿Veía usted? Silas se llama un personaje de una película, espérenme, me acuerdo. Ah, sí, de la película, del Código Da Vinci. ¿El Código Da Vinci? ¿Se la ha visto? Muy buena película con Tom Hanks. Ahí hay un personaje que se llama Silas. Bueno, ahí estaba Justin Timberlake, nuevo papá por segunda vez, mejor dicho, con SZA en The Other Side, como parte de los artistas que hasta ahora ustedes escuchan en nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Aquí están los éxitos. Aquí están las 20 canciones más importantes en Estados Unidos y en Europa, y por supuesto en nuestra estación, la X96.5. Ingresen a nuestro website, ahí van a encontrarse ustedes siempre con el conteo actualizado, con las canciones organizaditas, no solo de este conteo de las 20 de la X, sino también de la X Top Dance, que vendrá más tarde. Yo me vuelvo a encontrar con ustedes a eso de las 6 de la tarde para contarles cómo se mueve la música del mundo y del género dance, los 10 éxitos más importantes y 3 canciones que siempre cada 8 días les presento como mis recomendados. Si quieren ahí chismosear la edición anterior, vayan a nuestra página web, la x965.com. Ahí se encuentran el conteo anterior y los anteriores recomendados. Recuerden que hoy, una vez terminado cada uno de los conteos, queda actualizado en nuestra página web. Es decir, a las 12 en punto, usted puede entrar a nuestra página web y encuentra el orden de las 20 de la X que les presentamos en esta edición 31. Vamos a avanzar entonces con las 3 siguientes posiciones que vienen a continuación, las casillas 14, 13 y número 12. Lady Gaga llega con su Stupid Love, descendiendo una posición, baja del lugar número 13 a la casilla 14 con 8 semanas en total en nuestro conteo. Escucharemos a Dua Lipa con Physical en la posición número 13, perdiendo 2 posiciones, y a Trevor Daniel en la casilla número 12, ganando 2 posiciones. Trevor Daniel viene de la número 14 y asciende 2 casillas, subiendo hasta este lugar. El número 12. 14, 13 y 12 son las posiciones que vienen a continuación. Número 14. 14. 14. 14. Hey, yo, what up? Come on. De la X. Gotta freak out, freak out, freak out. Look at me. I get down again.

feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, su nombre es Trevor Daniel, un artista norteamericano, es compositor también este señor, digamos que SoundCloud fue como su plataforma, ¿no? Una canción que él montó en el año 2015 que se llamó Indices, fue su punto de partida para que la gente comenzara a referenciarlo, a conocerlo y a tener idea de su existencia en el mundo de la música. Luego hizo algunas colaboraciones por allí, alcanzó a colaborar incluso con Selena Gomez, coescribió la canción Falling, que es la que suena ahí de fondo, de su álbum Homesick, que fue como su álbum debut en el mundo de la música en 2018. Y desde allí, desde el 2018, comienza como a volverse viral poco a poco a través de redes sociales y finalmente explota su fama en 2019. Es un joven que, digamos, sufrió la pérdida de su padre, y la música ha sido como el punto donde ha podido como liberar todo eso que siente, ¿no? Que ha podido como conectarse con él mismo y poder desahogar muchísimas cosas. A través de su cuenta de Twitter estaba viendo, esta semana lanzó un remix de una de otras de sus temas que tiene, que han sido muy populares, que se llama Oh My God, y que, bueno, ha presentado un remix, ha estado durante toda esta semana publicando que hay mucho trabajo, que tiene mucho trabajo por hacer. Y bueno, esperamos otra de esas canciones que repunten en los listados, porque talento es lo que hay con Trevor Daniel. Se llama Nicotine, también su, su primer álbum de estudio, que recoge algo del trabajo que ha hecho y vuelve a incluir esta canción Falling, que, como les decimos, pues digamos que se convirtió en éxito un año después de haber sido lanzada. 10:44 minutos, Trevor Daniel, casilla número 12 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X, los 20 éxitos más importantes de la música en el mundo. Ustedes allí del otro lado nos acompañan también. Muchas gracias por estar disfrutando esta hora de nuestro conteo, por sus mensajitos. Ahorita en un momentito los saludamos a los que están a través de WhatsApp en el 318-860-9616 y en Twitter en @la X965, donde ustedes también siguen votando por sus canciones favoritas. Ahí está la manera en la que pueden registrar su voto por cada una de nuestras canciones. Por aquí Nicos reporta sintonía a través de nuestro Instagram, también votando por The Weeknd. Dice que quiere que The Weeknd sea la número uno esta semana. Empiezan a registrar sus votos. Sigan votando. Diana Marcela, un abrazo para ti. David Valladares también reporta su sintonía. Lo vemos por ahí a través de nuestro Instagram. Angie Angulo, un abrazo. Gracias a todos los que han estado pues, viendo nuestras historias y participando, comentando a través de ellas. Recuerden que a través de Twitter también pueden hacerlo. Ahí les estamos dejando nuestras encuestas. @la X965. Y esto empieza a colocarse un poco reñido en muchas situaciones, en muchas de las canciones. Pero para eso está, para que ustedes voten y decidan por el futuro de sus canciones. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Las 20 de la X que continúan con las casillas 11, número 10 y número 9, llegando prácticamente a la mitad de nuestro conteo. Ahí vamos a escuchar a Arizona Servas. Cómo me gusta esta canción. Va ganando, nuevamente repunta en esta edición de nuestro conteo. Dos posiciones de la casilla 13, sube a la posición 11 esta semana Arizona Servas, completando ya 25 semanas con nosotros. Y su Roxanne, que suena genial. Justin Bieber hace parte también de las 20 de la X, pierde una casilla, baja de la canción de la posición número 9 a la posición número 10 con Intentions. Y en la casilla 9 estará Drake, que pierde 3 casillas. Del lugar número 6 baja a la posición número 9 y es la canción que más posiciones pierde esta semana en nuestro conteo, perdiendo 3 casillas en total. Son 10 semanas las que lleva con nosotros Drake con Tussie Slide y aquí está en la casilla 9. Posiciones 11, número 10 y número 9 vienen a continuación. Escuchan la X96.5.

And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Diez de la mañana, 57 minutos, casilla número 9, suena Drake en la X96.5. Y hay que recordarles que ustedes, haciendo suya su tarjeta, la nueva tarjeta débito UNICEF Banco de Bogotá, pues van a poder ayudar a muchos niños en Colombia. Con cada compra que hagan con esta tarjeta débito UNICEF Banco de Bogotá, le van a poner color al futuro de los niños en nuestro país. Pidan ya la suya en bancodebogotá.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia y Fogafin. www.bancodebogotá.com. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Aquí estamos y nos vamos a una pausa cortita y ya venimos con más. La X. La X. La X. 96.5. En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 10:58. Para pensar, para vivir, quiero café. Para oxidarse y para sentir, tomo café. Para la salud y el amor, queremos café. Y para hacerlo mejor, qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. La X. Llega la nueva Poke Roja, con burbujas refrescantes y espuma cremosa. Ligeramente dulce, con maltas tipo caramelo, que le dan el color rojo que antes era del amor, pero que ahora es de la amistad. Compra Poke Roja en tu tienda más cercana o pídela por Rappi. Poke, por la amistad todo. Hasta crear una nueva cerveza para los amigos. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Reactiva tu emoción en Unicentro Cali. Disfruta del 31 de julio al 17 de agosto. Descuentos increíbles en tus marcas favoritas. Registra tus facturas iguales o superiores a 100 mil pesos acumulables y participa por tarjetas de regalo Unicentro por valor de 2 millones de pesos cada semana y muchos premios instantáneos. Visítanos. Es hora de reencontrarnos. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Aquí estamos en nuestro conteo de las 20 de la X, las canciones más importantes en el mundo. Cada 8 días nos damos cita aquí para que ustedes se enteren cómo pasa y cómo se mueve la música en nuestra estación. Yo quiero que Blinding Lights suba al número 1 de nuevo, dice Felipe Mosquera a través de nuestro WhatsApp. Saludos Felipe para ti, gracias por estar en sintonía a esta hora. Fiel a The Weeknd, Felipe, ¿eh? Por ahí han estado votando a través de nuestras redes sociales. Queremos enviarle un saludo a esta hora. Déjeme por aquí a Yadi, un abrazo Yadi, que ha estado votando a través de nuestras encuestas que hemos dejado en nuestro Twitter, arroba la X965. Allí ustedes tienen tiempo aún de votar y seguir participando con el numeral las 20 de la X. Por aquí está Yadi también. Yadi Vargas es la que estoy saludando. Entonces creo que sí, la misma. Un abracito para Yadi, muchas gracias por estar pendiente de nosotros por acá. Carlos Andrés, Roberto Mosquera, Felipe Agudelo, por acá está también Carolina Arredondo, Lorena Beltrán y Ricardo Villamarín. También un saludo para todos ustedes que están ahí conectados con nosotros hasta ahora disfrutando de nuestro conteo. Las 20 de la X. Vamos a seguir con las tres siguientes posiciones.

heart. Número 6. 6, 6, 6, 6, 5. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Plus Lorman, spitting like Weezy, Foxy plus Lorman, boy like the Ramsey, now that's Gordon. They don't understand the back talk I'm forming. When they think they top the queen, they start falling. Word to my ass shots, I'm so cheeky. Got them trying to palm my ass like young Kiki. Yes, I'm ghetto, word to Geppetto. Plus I'm Leto, where's my stiletto? Tell Mike Jordan, send me my retros. Used to be bite, but now I'm just hetero. Ain't talking medicine, but I made a morphine. Ever since I put the cookie on quarantine, he know this thing A1 like a felony. All he gotta do is say the word like a spelling bee. My breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating around the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you die. Yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. And it is el remix de Seizo con Nicki Minaj. Ella es Doja Cat, quien está en la posición número 6 y quien hace unos días dio positivo para COVID-19, señores. Oh, por Dios. Mire, esto sigue siendo tremendo en el mundo y lo más curioso del caso es que ella en algún momento había hecho algunas declaraciones, ¿no? Cuando comenzó esto a esparcirse en el mundo y la noticia comenzó a andar por todos lados, alguna vez dijo que como que no le paraba como muchas bolas a eso y que no le importaba si se infectaba o no, ¿no? Y vea, terminó con COVID positivo, ¿no? En unas palabras bastante fuertes, eso fue lo que dijo, ¿no? Y pues en ese momento criticaron un poco ese comentario. Digamos que negaba de alguna manera como la veracidad de la información y que incitaba a que la gente se lo tomara como muy a la ligera, pues ahora se conoce su diagnóstico, ¿no? Dio positivo en la prueba, ha sido ella misma quien lo explicó en una entrevista que hizo a través de un medio de comunicación y dijo, tengo COVID, no sé cómo, pero supongo que pasó cuando hice un pedido de Postmates, una aplicación de ¿cómo se llama? De comida a domicilio, pues. Ok. Y que decía, pues no sé cómo, pero lo tengo. Y esa fue como su declaración esta semana. Es que miren, de las formas más a veces inexplicables, hay muchas personas que se contagian. ¿Qué suele suceder? Pues que hay muchos que son asintomáticos, otros que pues, lastimosamente los síntomas se ven más, y quizás ella es una de las personas asintomáticas, que no siente nada en el momento, simplemente se hace un examen y el resultado va positivo. De hecho, también dijo que solo había padecido síntomas durante 4 días, pero que luego se volvió a sentir bien y que pues, no había como de qué preocuparse en cuanto a su estado de salud. Bueno, pues afortunada. Ahí está, sí, afortunada. Y además, Nikki, que también dio positivo, pero para mamá. Sí. Doña Miss Pretty, que por ahí anda publicando muy feliz su barriguita, y que todos estamos a la expectativa de lo que será el niño o la niña de Nicki Minaj. Son artistas que se mueven muy bien, ¿sabe dónde también? ¿Dónde? En la plataforma de TikTok. Oiga, sí. Donde nosotros, la X96.5, también tenemos una cuenta. Por si no sabían, nosotros tenemos una cuenta en TikTok que se llama La X Cali y que tiene en estos momentos 1988 seguidores. Uy, estamos, o sea, a 12. Hoy llegamos a los 2000 porque ustedes nos van a ayudar a llegar a los 2000, ¿verdad que sí? Sí, vamos a seguir ya. Son 12 personas que nos sigan ya. Hombre, para llegar a los 2000 en nuestra cuenta de TikTok. La X Cali, ahí nos encuentran. Ahí les subimos recientemente un videito en el que ustedes se pueden dar cuenta de cómo nos toca de duro a nosotros acá. Mire, Eder Alberto empezó a seguirnos ya mismo. Muy bien, saludos, Eder. Mauri, no, 1975, nos empezó a seguir ya mismo. Uy. Mosk empezó, Mosk 00, José Luis Mosquera, un abrazo para ti, nos empezó a seguir. Ya cada vez, mire, somos menos los que faltan. Ya en este momento nos faltan, ¿qué? ¿Menos? 11 seguidores, si mucho nos faltarán para que lleguemos a los 2000. Gracias a los que nos han estado siguiendo, los que comparten y le dan like a cada uno de los videos. Nos entretenemos muchísimo, muchísimo grabando para ustedes estos TikToks. Y no sean así como los oyentes a los que nos referimos en nuestro último TikTok. No sean así, por favor. ¿Quieren saber cómo? Vayan. Vaya, y mire, ven vaya. El video más reciente que tenemos en nuestra cuenta en TikTok. No, y por ahí quede. Nos pueden dejar mensajitos también, nos dan like y ahí nos vamos construyendo comunidad en TikTok. Bueno, ahí los vamos a estar saludando a cada uno de ustedes a través de nuestra cuenta en TikTok. Síganos, @laXCali. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos a seguir con nuestro conteo, las 3 siguientes posiciones que vienen a continuación, las casillas que se me perdieron. No, vamos están. A las... La número 5, 4 y 3. Casilla número 5, 4 y 3 vienen a continuación en nuestro conteo. Vamos a escuchar a Paul Fu. Cómo me gusta esta canción, es una de mis favoritas, ¿sabe? Y mire, se logró trepar al top 5. Estaba en la casilla 7 hace 8 días y ha subido 2 posiciones. Bueno, todo el mundo trata de imitar a... Dead Bad se llama esto con Bofo y Be Bad to Be. Casilla número 5. Posición número 4 para Lady Gaga con Ariana Grande, que son las más recientes, las artistas que logran acumular mayor cantidad de postulaciones en la próxima entrega de los VMAs Awards, los premios que entrega el canal MTV, con justamente Rain On Me, que viene subiendo del lugar número 5, se ubica en la casilla número 4 esta semana, Rain On Me. Y en la casilla 3, Saint John, que permanece estable una semana más con 28 semanas en nuestro conteo, y su super exitazo Roses en la posición número 3. Casillas número 5, número 4 y número 3. Ya venimos a saludarlos. Síganos escribiendo a través del 318-860-9616 o a través de @la X965 con el numeral las 20 de la X. Se reportan a esta hora con nosotros. Número 5. 5, 5, 5, 5. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going.

Este es el número 3. 3, 3, 4, 3. Las 20 de la X. Se llama esta canción con Saint John. Es nuestra posición número 3 esta semana en la X96.5. Estable una semana más, cumpliendo su semana número 28. Una canción que tiene una versión original bastante distinta, mucho más oscura. Esto ya estaba viendo un videoclip donde estaban como repitiendo un poco la experiencia que tuvo Iman Beck cuando tomó esta canción y la convirtió en esto que ustedes oyen, ¿no? Uh-huh. La canción original es un trap un poco oscuro. Es un poco más suave. Que hace Saint John y pues Iman Beck le dio este tono y mostraban cómo pedazo tras pedazo con la producción de audio iban cambiando pues voces, los beats, los instrumentos melódicos y demás. Ahora se lo muestro y le compartimos a los oyentes también para que lo pillen. Más o menos el trabajo que hizo este DJ, que es de ascendencia de origen ruso, Iman Beck, se llama el DJ que hizo esto posible en 2019 e hizo famoso a Saint John's con Roses. Hola, reportando sintonía desde Tecnoquímicas, juiciosa, trabajando y escuchando la mejor, la X. Muchas gracias, Karen. Karen Saavedra, que hasta ahora nos escribe en WhatsApp. Qué bonito. Un abrazote, Karen. Gracias por estar conectada con la X. Y bueno, recuerda que si de pronto te llegas a perder alguna de las posiciones de nuestro conteo de las 20, pues puedes verlo en nuestra página web una vez termine el conteo actualizado, www.lax965.com. Por acá está Felipe Rodríguez también, dice, ya tienen 2003 seguidores, ¡qué bien! ¡Uy! ¡Eso! ¡Muy bien! Muestre, muestre, no me a di ver, cuenta. Actualice esa hacen... vaina, porque yo vamos creo que no la teníamos actualizada. A ver cuántos tenemos en este momento. Vamos muchas gracias, Felipe, por ponernos por acá al tanto. A ver, en este mismo instante, ¿cuántos seguidores tenemos ya a través de nuestro TikTok? 2005 seguidores. ¡Epa! Tenemos. Muy bien, el último que nos ha seguido es Cristian David ST, es el que más reciente nos ha seguido. Edo Quincha, un abrazo para ti. Jonatello 666, Carlos García Gómez, Diablo 732, Ángel, un abrazo. Trolley, también Julie Sack, Ana María Plata, Lunar de Cuerpo Entero, uy, qué nombres de... Ersandom, un abrazo. Chris Murcia, Melis, Miguel Canava, un abrazo. Cari Andrea, son los últimos oyentes que nos han seguido a través de nuestra cuenta de TikTok, la X Cali. 11 de la mañana, 30 minutos, nos vamos de una vez para que escuchen la número 2 y venimos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores, nuestro resumen de las noticias de la música también y con, por supuesto, la número 1 esta semana en nuestro conteo. Antes recordarles que si ustedes hacen su compra de su tarjeta con el Banco de Bogotá, pues van a tener la posibilidad de ayudar muchísimos niños. Así es que soliciten ya su tarjeta, la nueva tarjeta UNICEF del Banco de Bogotá. Con cada compra que hagan, pues le van a poner color al futuro de los niños en Colombia. Pueden pedirla a través de www.bancodebogota.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia y Fogafin. Este es el número 2. Due. 2. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. We'll be right back. The Weeknd es la canción número 2 esta semana con Blinding Lights en nuestro conteo de las 20 de la X, esta edición número 31, que por una semana más, cumpliendo su semana 21, pues deja a The Weeknd en un segundo lugar. Pero es una canción que se ha resistido a salir de nuestro conteo. Lleva 21 semanas con nosotros, fue un número 1, bajó luego como por allá a la posición número 5 o 6, y ahora esta semana se ha estado repuntando de manera muy positiva The Weeknd y ha llegado y ha permanecido una vez más en la segunda posición de importancia de nuestro conteo. También tiene que ver algo, y es que The Weeknd ha estado activando mucho su álbum After Hours por estos días, además que también va a presentar un concierto vía TikTok, y eso hace que la gente vuelva y escuche Blinding Lights y sus reproducciones crezcan más y más. Y por ejemplo, las votaciones en la semana para esta canción son muchísimas, las que los oyentes las piden vez tras vez, y por eso pues se van sumando como esos punticos para hacerla acreedora de la posición, la segunda posición más importante durante esta semana, en esta edición 31 de las 20 de la X. Son las 11:36 minutos. Estamos ya a punto de conocer cuál es la canción más importante en nuestro conteo. Pero, ¿le parece si aprovechamos a esta hora y hacemos un flashback? ¿Un flashback? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a viajar en el tiempo un ratito. A ver, vamos a recordar una canción en nuestro flashback de hoy, aquí en las 20 de la X. Este es un flashback, flashback en las 20 de la X. Vamos a los 80, en un día como hoy, en 1981, esta canción llegaba al número 1 y allí permanecía por 2 semanas dentro de los sencillos más importantes en los Estados Unidos. Más tarde ganaría el Grammy por mejor actuación vocal rock masculina. Esta canción se llama Jesse's Girl, y así recordamos a Rick Springfield hoy. Nos vamos a viajar hasta 1981. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching me with those eyes. And she's loving with that body. I just know it. And he's holding her in his arms late at night. The charade, there doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Where can I find a woman? un artista australiano que llegaba al número hoy, un día como hoy, en esta fecha, 1981. Un artista que además es recordado por ser actor, además. ¿Se acuerda de una serie muy popular llamada General Hospital? Sí, claro. Bueno, pues ahí también tuvo un papel el doctor Noah Drake. El señor Rick Springfield, a quien recordamos hoy en este flashback de las 20 de la X. Nos vamos a recordar las 19 posiciones anteriores antes de ir a nuestro resumen de noticias y en nuestro número 1 de hoy. Así se comportaron las canciones hoy en la edición número 31 para hoy, 1 de agosto del año 2020, de nuestro conteo. Casilla número 20. Don't show up, don't come out, don't start caring. Dua Lipa con Don't Start Now. Posición 19 para Own It. Stormzy con Ed Sheeran y Burna Boy. Casilla número 18 para What A Man Gotta Do con Jonas Brothers. En la posición 17, This Is Real, Jax Jones con Ella Anderson. Casilla número 16, Adore You, Harry Styles. Posición 15 para The Other Side con CC Justin Timberlake. Casilla 14, ahí está Lady Gaga con Stupid Love. Dua Lipa en nuestro conteo en la posición 13 con Physical. Casilla número 12, Trevor Daniel con Falling. En la posición 11, Roxanne, Arizona Cervas. Posición número 10 para Justin Bieber con Quavo, Intentions. Drake, casilla 9 con Tusi Slide. Hit it double time and I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him. Casilla número 8, y está Shade con Trampoline. Dua Lipa, Break My Heart, casilla número 7. Posición número 6, Seizo con Doja Cat y Nicki Minaj. Casilla número 5 para Deadbed, Paul Fu con Be Bad to Be, posición número 5. Yeah, I don't wanna fall asleep. Rain on Me con Lady Gaga y Ariana Grande en la casilla 4. Roses con St. John, casilla número 3. Y en la posición 2, The Weeknd con Blinding Lights. Ooh, Ahí están las 19 posiciones anteriores de nuestro conteo en esta nueva edición de las 20 de la X. Quince minutos y serán las 12 del mediodía. Y antes de conocer el número uno, nos vamos con un pequeño resumen de lo que ocurrió esta semana. Las noticias más destacadas del mundo de nuestros artistas en lo mejor de la semana. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Durante esta semana, muchos de nuestros artistas hicieron lanzamientos. Uno de ellos fue Sam Smith, que anunció la colaboración con el rapero Burna Boy con una canción que, sin duda, en menos de 24 horas logró ser un hit completo. My Oasis es lo nuevo que entregó Sam Smith luego de habernos dado avances como To Die For y I'm Ready, que son las canciones más recientes que tiene Sam Smith. Pues My Oasis fue también un éxito completo, algo un poco suave, pero que le da un poco de fuerza con la participación de Burna Boy. Si usted quiere escucharla completica, está en nuestra página web, lax965.com. Y por esos mismos tintes suaves, pero que después empieza un poco más alegre, pues Billie Eilish desde hace 8 días nos había anunciado que iba a lanzar una canción que se llama My Future. Esta canción básicamente deja entrever la alegría que tiene Billie Eilish y lo satisfecha que está con lo que ha logrado hasta el momento y cómo su visión de aquí a unos años es la mejor. Ella dice que está contenta con lo que ha hecho, con las decisiones que ha tomado, con todo lo que le ha pasado, y su futuro no se va a ver trocado por absolutamente nada. También está posteada en nuestra página web, lax965.com, y además está acompañada de una caricatura muy bonita que pues se ha decidido hacer, porque ese es como el estilo que están manejando muchos artistas por estos días tras el encierro. Pues no pueden salir a hacer algunas tomas en espacios abiertos, entonces han recurrido a las animaciones. Así lo hizo The Weeknd también con Snow Child, que es su éxito más reciente, el videoclip también que hace parte de su álbum After Hours. Y The Weeknd pues ha decidido también aliarse con la plataforma TikTok para realizar un concierto de realidad aumentada para todos los fanáticos que están esperando pues tener noticias de su ídolo. Pues el próximo 7 de agosto a través de la plataforma TikTok, pues The Weeknd nos va a dar un show que se llama The Weeknd Experience, donde el artista va a aparecer como un avatar digital generado por un render en 3D y va a capturar cada uno de sus movimientos. ¿Qué hay detrás de este concierto? Bueno, una recaudación de fondos para The Equal Justice, que tiene por objetivo reducir la encarcelación masiva y los castigos excesivos en los Estados Unidos, sobre todo para la población afro. Para los afroamericanos, The Weeknd quiere recaudar fondos en esta ocasión. Si usted quiere escuchar esta y más noticias, por ejemplo, el cover de Black the Pearl Jam que hizo la hija de Chris Cornell, del fallecido Chris Cornell, ahí está en nuestra página web, lax965.com. Pues muchas gracias por ese resumen de lo mejor que ha ocurrido esta semana con nuestros artistas, las noticias, los lanzamientos, siempre cada 8 días aquí en nuestro conteo las 20 de la X. Ahora sí nos vamos a conocer la canción más importante para esta edición, la número 31, que una vez más llega a su final. Ahí estaremos muy juiciosos recogiendo sus opiniones, sus votaciones para darle vida toda esta semana, recogiendo también lo que ustedes hagan en el transcurso de ella con nuestras canciones y darle forma a otro nuevo conteo que llegará dentro de 8 días. A las 10 de la mañana aquí en la X96.5. Ya en un ratito tendrán allí actualizado en nuestro website este conteo para que lo consulten en www.lax965.com. Recuerden que por cada compra que ustedes hagan con la tarjeta débito UNICEF del Banco de Bogotá, pues le ponen color al futuro de los niños en nuestro país. Pidan ya su tarjeta. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues ingresando a través de www.bancodebogotá.com. Bancodebogotá.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia y también Fogafi. Me voy, los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Aquí está el número uno en las 20 de la X. Esta es la canción más importante de las 20. En esta semana. Uno. One. Hi. What up? Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. La X. Es su cuarta semana como número uno en nuestro conteo. Aquí están Megan Thee Stallion con Beyoncé, de nuevo liderando las 20 de la X con Savage. Wait, wait, wait, wait. Wait, wait. Wait, wait.